¿Cuál fue la mejor sorpresa que recibiste el año pasado o en los años pasados? Una sorpresa agradable. Porque hay sorpresas buenas y sorpresas malas, ¿verdad? Una vez estaba yo en la casa y se oyó un ruido extraño como de un carro y de pronto salí yo a ver de qué se trataba y un vehículo que iba circulando perdió una llanta. Así que perdió el control y fue y se estrelló afuera de nuestra casa, pero como tenemos un jardín teníamos un jardín en la casa que vivíamos en ese momento afuera, pues no se metió hasta adentro, pero sí se fue a estampar ahí encima de la banqueta. Así que me quedé con esa impresión y un domingo en la mañana, como nuestros servicios son en la tarde, recuerdo que me levanté antes que toda mi familia y fui a la sala a abrir las cortinas y vi por las ventanas que en el jardín de nuestra casa, ahí estaba un carro. Dije, otro, o un borracho, pues era domingo, dije yo, un borracho se equivocó de cuadra, vino y se mete ahí el carro. Dije, no, qué, es vergüenza. Y salí yo bien enojado a ver si descubría de quién sería o qué. Y de pronto vi que en el vidrio había un papel. Y me acerqué y decía, feliz cumpleaños, te amamos. Un regalo que mi esposa y mi hijo habían ido a comprar para mí, un carro, imagínense. Y yo ahí echando malo, ¿no? Quejándome. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! No todas las sorpresas agradables son de regalos, pero hay muchas formas de sorprender a alguien de buena manera. También hay formas de sorprender a alguien de mala manera. ¿No es cierto? Si alguien quisiera sorprenderte haciéndote sentir bien, ¿qué tendría que hacer? Nos gusta sorprender a los que amamos. ¿Sabes lo que tú tendrías que hacer si quisieras sorprender a Jesús? Porque tú dices que amas a Jesús, ¿no? Si quisieras sorprender a Jesús, ¿qué tendrías que hacer? Hoy vamos a responder esa pregunta. Y la vamos a responder con base al ejemplo de un hombre que se nos relata en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Quiero invitarles a buscar en su Biblia Lucas 7 del 1 al 10. Lucas 7 del 1 al 10. Busquen su Biblia Lucas 7. Voy a leer Lucas 7 del 1 al 10 en la Biblia de las Américas. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: El centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Diga, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía: Les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. El título de este mensaje es El hombre que maravilló a Jesús. Este pasaje también se encuentra registrado en este relato está en Mateo capítulo 8. Ahora voy a leer cómo dice la versión de Mateo 8, versículos 5 al 13. Escuchen para que perciban las similitudes y las diferencias. Mateo 8, 5. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: Ve, y va. Y al otro: Ven, y viene. Y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad les digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. ¿Cómo maravilló este hombre a Jesús? Porque ese es el término que usa, ¿verdad? Por eso titulé el mensaje: Un hombre que maravilló a Jesús, con base en el versículo de Lucas 7, 8, cuando, no, 9, cuando lee: Jesús se maravilló de él. Ay, pastor, hasta en el título quiere ser bíblico. Sí, hasta en el título quiero ser bíblico. El hombre que maravilló a Jesús. El objetivo de este mensaje es desafiarte, aumentar tu fe en el Señor Jesucristo, a través del análisis de este evento de la vida de este hombre. Y la historia se puede dividir en dos partes. Primero, los versículos 1 al 8, la que llamé yo una petición extraordinaria. Y luego los versículos 9 y 10, una respuesta extraordinaria, la de Jesús. Vamos a comenzar explicando versículo por versículo hasta donde el tiempo nos alcance y continuamos donde nos quedemos en la próxima. Vamos al versículo 1 de Lucas 7. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Primero hay que entender el contexto de la historia. Como ustedes no tal vez recuerden, la secuencia que venimos nosotros siguiendo de la lectura, tal vez no recuerden, pero Jesús estaba en una montaña. Capítulo anterior, capítulo 6, versículo 12, leemos lo siguiente: En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Jesús nace en Belén. Cuando ya es niño, se muda su familia y se va a Nazaret de Galilea. Belén está en el sur, se llama Judea del Sur, y en el norte del país se llama Galilea, y ahí está un pueblito que se llama Nazaret. Jesús crece en Nazaret. Cuando cumple 30 años, deja Nazaret, se va al sureste, se bautiza con Juan Bautista, y después Jesús se va al desierto para ser tentado por el diablo, y regresa Jesús, pero ya no regresa a Nazaret. Jesús se va a una ciudad que se llama Capernaum, es la frontera norte de Israel. Después de Capernaum ya es extranjero. Capernaum es la última ciudad judía en la frontera norte, y Jesús convierte Capernaum su centro de operaciones durante los 3 años finales de su vida, su ministerio público. Y desde ahí hace giras visitando las aldeas y las ciudades. En forma concéntrica, Jesús visita todo el país, y uno de los primeros lugares que visita es su propia aldea de Nazaret. Pero en Capernaum Jesús empieza su vida de milagros. Pero a medida que Jesús fue dándose a conocer, las multitudes empiezan a seguirlo. Logísticamente fue cada vez más complicado quedarse en la ciudad. Así que varias veces Jesús salía de la ciudad y se iba a regiones abiertas. A veces a llanos, a veces a la orilla del mar, a veces a montes. Esto tenía varias facilidades. Primero, le daba espacio para recibir a multitudes. Ya vimos en uno de los capítulos anteriores cómo Jesús en una casa trajeron un enfermo, tuvieron que quebrar el techo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Entre más tiempo pasa, más fama, más gente se atrae. Así que mejor Jesús salía para que más gente pudiera oír. Segundo, en esta ocasión en particular, se fue al monte a orar, porque al final de la vigilia de oración escogió a sus 12 apóstoles. De eso ya hablamos en el capítulo 6, del versículo 13 en delante. Y después de que escoge a sus apóstoles, Jesús da lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que está detallado en Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde dice Mateo 5, 1, cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Era más factible que más gente lo escuchara en una multitud, él estando arriba por lo acústico y la gente abajo. Pero estuve enseñando todo el día, una versión compacta del Sermón del Monte está en el final del capítulo 6 de Lucas, que ya lo explicamos versículo a versículo. Termina de enseñar ese día, se asume que es tarde ya. Ya es tarde, ya es de tarde. Entonces Jesús dice, vámonos de regreso, ya cada quien para su casa. Por eso dice Lucas 7:1, cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. En el pasaje paralelo que leí, decía el versículo 5, cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión. Entonces, toda esta historia sucede ¿en dónde? En Capernaum. Y es de tarde, ya acercándose probablemente la noche. Para eso Lucas nos da este versículo, para entender el contexto. Versículo 2, y entonces entran los personajes. El siervo le hace esclavo, dulos, griego. Esclavo, como dice la Biblia textual. Un esclavo, dice, de cierto centurión. Diga centurión. ¿Quiénes son los centuriones? Los centuriones son unos soldados especiales. El centurión es el responsable de una unidad de infantería constituida por 10 contubernios. Ah, ahora sí ya me como muy claro, pastor, muy claro. ¿Y qué es un contubernio? Un contubernio es la unidad de 8 soldados romanos. Uno de ellos es el líder del grupo. 8 soldados romanos, un contubernio, 10 contubernios, una centuria. Entre 80 y 100 soldados. El encargado de todos ellos es el centurión. Solo con esta frase ya sabemos que no es cualquier hombre. Es un hombre de autoridad. Es un hombre que tiene poder. Es un hombre de disciplina. Es un hombre que infunde temor. Un hombre severo. No cualquiera podía ser centurión. Están captando el punto, ¿verdad? Este no es cualquier ejército, es el ejército de su tiempo. Es el ejército que venció a los ejércitos de su tiempo. Es el ejército que gobernó el mundo por más de 1,000 años. Es Roma. Por tanto, este hombre es un romano y por ser romano, no está en Roma, está en Capernaum, que es judía. ¿Por qué están los romanos en una ciudad judía? Porque la han ocupado, porque la sometieron, porque la conquistaron. Así que los judíos no están contentos de tener romanos en sus ciudades. Él está, regularmente los romanos en Judea están en un ambiente hostil, la gente los aborrece. Y este es jefe, así que seguramente era más aborrecido que muchos. Este hombre no solamente tiene 80, cuando menos 80 soldados bajo su autoridad, sino que además tiene cuando menos un esclavo. ¿Están captando el punto? Porque una cosa es un soldado, los soldados no son esclavos. Pero además este tiene cuando menos un esclavo. Ahora, el versículo 7, aunque aquí en español, en la Biblia de las Américas, no es muy claro, porque el 7 dice, mi siervo, la palabra siervo que se usa aquí en griego no es la misma que se usó en el versículo 2. La palabra siervo, como dice en la Biblia de las Américas o la nueva Biblia de las Américas al margen, los que usan esta versión que usamos aquí en la iglesia, al margen verán, tiene un numerito, y ahí dice, muchacho, porque esa es la palabra que se usa ahí, pais en griego, que significa menor de edad, muchacho. Así que este no solo es un esclavo, sino que es un esclavo joven, es un muchacho. Por eso algunas versiones traducen criado. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, traduce mi joven siervo. ¿Por qué era eso? Era un esclavo, pero era un esclavo joven. Para tener más preciso el cuadro. Entonces, es un centurión, es un pagano, que no cree en la religión de los judíos. Es un hombre de mucha autoridad y es un hombre que tiene esclavos. ¿Ok? Entonces, dice el texto que el muchacho estaba enfermo en el versículo 2. Ese esclavo tenía dos características según el versículo 2. En primer lugar, este, hablando del centurión, apreciaba mucho a su siervo. La palabra apreciar significa considerarlo valioso. Lo quería, lo apreciaba. ¿Ustedes creen que este romano no hubiera tenido dinero para comprarse otro si se le muere este? Pues de seguro, ¿verdad? Es más, ni siquiera necesitaba dinero. Él podía ser un esclavo si quería, por ahí, con uno de los cautivos. Era el derecho de los conquistados, de los conquistadores, mejor dicho. Pero él siente cariño por ese esclavo. Lo consideraba valioso. La segunda cosa que dice acerca del esclavo, no solo que era estimado por su amo, dice que estaba enfermo y a punto de morir. Tenía una enfermedad considerada terminal para ellos. El pasaje paralelo que está en Mateo 8:6 dice: mi criado está postrado en casa paralítico. La palabra paralítico es una palabra griega. Si lo hubieran leído en griego, así dice, paralítico. Y la palabra paralítico se puede traducir ya sea paralítico, como dice aquí, o paralizado. El punto es que no puede caminar. Y luego dice en Mateo 8:6, mi criado está postrado en casa paralítico, sufriendo mucho. Por desgracia, la traducción no es tan precisa como para que percibamos el sabor del problema. Para empezar, la palabra mucho no es la palabra típica mucho en griego. La palabra que se tradujo mucho al español aquí solo se usa dos veces en todo el Nuevo Testamento griego. Es una palabra que se debe traducir con precisión como terriblemente, o cruelmente, o gravemente. Y la palabra sufriendo literalmente en el texto original está en voz pasiva. Eso significa que se recibe la acción y segundo el significado del verbo es atormentar. Atormentado, terriblemente atormentado. Que estaba siendo terriblemente atormentado. Imagínense por qué Lucas usa esa expresión. ¿Qué trae a tu mente la palabra atormentar? Eso es mucho dolor, una agonía. Y luego, horriblemente atormentado. Este esclavo joven había sido horriblemente atormentado por algún tipo de mal que no sabemos. No se puede mover. Entonces, aquí hay un hombre que a pesar de ser pagano, es misericordioso. ¿O no? Pues es un esclavo. ¿Qué le puede costar? Él se consigue otro si quisiera. Pero no. Él siente cariño y siente compasión tanto que está dispuesto a hacer algo. A salir de su casa para conseguir ayuda para este muchacho. Cosa rara, porque entre los romanos y entre los griegos de los tiempos de Jesús, la misericordia era considerada una debilidad. Hay escritos que dicen eso. La misericordia es para los débiles, decían ellos. Y aquí tenemos un poderoso romano que está mostrando misericordia. Y es pagano, ¿eh? Es pagano. ¿Qué nos dice esto, hermanos? ¿Saben ustedes qué es la misericordia? Es un atributo divino. En el pasaje que leímos de Hebreos más temprano, al final del capítulo 2, decía que nos convenía tener un misericordioso sumo sacerdote que se compadeciera de nosotros. ¿Saben qué es la misericordia? Es la compasión en acción. Es compasión en acción a favor de un miserable, a favor de alguien que está en miseria. La misericordia existe miseria, exige miseria, perdón. Este hombre, a pesar de ser pagano, está mostrando misericordia por la desgracia de su esclavo joven, lo cual es una evidencia de que todos los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Porque ¿saben quién es el misericordioso por excelencia, verdad? Dios. Dios. Y no importa que él no conozca al Dios verdadero, él sigue siendo hecho a imagen y semejanza de Dios. Hay muchísima gente que no es cristiana y es muy misericordiosa, hermanos. Claro, eso no es suficiente para ser salvo, pero es algo muy bueno. Es algo que refleja el carácter de Dios. Y muchos a veces son más misericordiosos que los cristianos. Y aquí vimos el ejemplo de uno de ellos. Esto hace que este centurión sea de por sí ya alguien sobresaliente. Pero la historia no ha terminado, versículo 3. Pero antes de leer, déjame te pregunto, ¿y tú qué tan misericordioso eres? ¿O misericordiosa? Versículo 3. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. ¿Cómo supo el centurión de Jesús? Pues muy fácil. ¿Quién no sabía de Jesús? En el contexto anterior, tal vez no recuerden porque ya hace mucho que leímos los capítulos anteriores, pero ya se nos había dicho en Lucas 4, versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 23. Entonces él les dijo, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Oigan, estos son los de Nazaret, los que están despreciando a Jesús, los que lo conocen porque crecieron con él. Jesús visita Nazaret, les predica y ellos desprecian a Jesús. Y decían, a ver, lo que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí. ¿Qué hizo Jesús en Capernaum? Milagros. Capítulo 4, versículo 37. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Entre más milagros hace Jesús, más famosos. Pues imagínense. Imagínense que en una ciudad como esta, donde vivimos aquí en Tracy, California, de pronto uno se empieza a oír un rumor ahí de que, oye, ¿te acuerdas del cieguito? ¿Cuál? El que ponen ahí en el Walmart afuera pidiendo caridad. Sí, pues ya no está cieguito. Ah, no, lo operaron, ¿o qué? No, un hombre lo curó. Nah, sí, lo curó. ¿Cómo crees? Sí. Oye, ¿te acuerdas de aquel paralítico que estaba allá en el otro, en la esquina, en aquel crucero? Sí. ¿Qué pasó? Ya no es paralítico. ¿Cómo? Se sanó. ¿Cómo que se sanó? Sí, un hombre lo sanó. Un hombre lo sanó. O me dijeron de otro, el mismo hombre los curó a los dos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Te acuerdas del árabe que está pidiendo caridad ahí por la esquina del Wells Fargo? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¡Ya anda trabajando! ¡No! ¡No! Algo está pasando aquí, ¿verdad? ¡Algo está pasando aquí! Eso se empieza a correr ahí, ¿no? Se empieza a oír ahí. ¡Oye! ¿Se imaginan? Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. En Capernaum, la base de operaciones. No, pues, ¿quién no sabía de Jesús? Ahora el centurión tiene una crisis y él dice, un esclavo, que se muera. No, dice, él siente cariño por él, dice, no te preocupes, mijo, yo te voy a ayudar, vamos a ver qué hacemos. ¿Y qué es lo único que se le ocurre? El de los milagros. Pero en lugar de ir con Jesús, según Lucas, se va con los ancianos. Vean Lucas 7:3. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos. La palabra anciano aquí se usa en el sentido civil, no en el sentido biológico. No se refiere a unos ancianitos de edad. A ver, ustedes viejillos, ¿qué están haciendo ahí, mano? Háganme un favor, le voy a dar un billetillo. Vaya, dígale. No, no está hablando de eso. Hay unos viejitos que... No. Los ancianos son los líderes de la ciudad. Equivaldrían en nuestros tiempos a los miembros del City Council, decimos aquí. Allá en la ciudad donde yo nací, le llamaban a los del cabildo, a los regidores, al presidente municipal. Este es un hombre de autoridad y él va donde ellos. Ahora, acuérdense, ¿qué nacionalidad es este hombre? Este es romano, pagano y es invasor. Esos son judíos. Ellos no quieren a los romanos. ¿Cómo los van a querer si son los invasores? Pero para extraña la cosa, dice que cuando él va con los ancianos, y los envía. Observaron ahí, estoy en el texto del versículo 3. Versículo 4, cuando ellos llegaron a Jesús, ¿qué nos dice con eso? Que le hicieron caso. ¿Cómo le hizo este pagano para convencer a los líderes de la ciudad que le hicieran ese favor? No, pues tú pensarás, seguro que sacó la espadota, la majaira y la ronfalla y órale, ¿no? O van los... No. No lo hizo por la fuerza. Y ustedes ya leyeron el pasaje conmigo al principio. ¿Cómo los convenció? ¿Eh? ¿Verdad? Ahí dice el texto, ¿verdad? Cuando ellos hablan por el hombre a Jesús, ellos dicen, en el versículo 4, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo. Y la palabra pueblo ahí no se refiere al pueblito, es la palabra que significa nación, él ama a nuestra nación. Y luego dice, en el 5, y fue quien nos edificó la sinagoga. Hasta donde se sabe hoy por los vestigios arqueológicos, solo hubo una sinagoga en Capernaum. Y es muy grande, ¿eh? Donde Jesús hizo muchos milagros. Ahora ya sabes quién la hizo. Un pagano les hizo la sinagoga. Pero no la hizo nada más porque sí. La hizo porque amaba a la nación de Israel. Amaba a la nación. Entonces, esto indica que este centurión es un hombre muy especial. Es un hombre que se ganó el aprecio y el respeto de la comunidad. ¿O no? Por algo los ancianos de la ciudad fueron a hablar por él. ¿Cómo se gana un hombre el respeto de su comunidad? ¿Te has preguntado? ¿Cómo se gana un hombre el respeto de una comunidad? Por sus acciones. Pues, ¿cómo? Por sus acciones. Pregunto, ¿quién se ha ganado el aprecio y el respeto de nuestra comunidad? ¿Saben qué piensan muchas autoridades y muchos vecinos de las iglesias cristianas, de los cristianos? ¿Saben qué piensan? No, con los cristianos no hables. Eso, lo único que les interesa a esos es andar cantando y haciendo reuniones, pero con esos no cuentas. No, que vamos aquí a recoger la basura en el vecindario. No, esos no los invites. Siempre salen con sus cosas, que solo ellos, solo orar, si nos hacemos de su religión. Así piensan muchos de ellos, de nosotros. Los vecinos, los parientes, en la escuela de nuestros hijos. No, ellos. Sí, son los que no mandan a niños en el Halloween. Está bien, no mandes a los niños en el Halloween. Pero, ¿por qué te conocen a ti en las comunidades? Y este es pagano. Fíjense cómo se invirtió el fenómeno. Dios le había dicho a su pueblo Israel que ellos iban a ser luz de las naciones. Y fallaron. Aquí tenemos un pagano que se ganó el corazón del pueblo de Dios por su amor y sus actos de servicio. Un pagano. Entonces, ¿quién resultó mejor? Curiosamente, en el versículo 3, el centurión usa una palabra que parece al principio extraña si la hubiéramos entendido en el idioma original. Por desgracia en español no está clara, pero yo les voy a explicar. En el versículo 3 dice que al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole, esa es la palabra que le estoy diciendo, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Entonces, hay dos verbos que se traducen pedir en griego al español. Uno es el verbo aiteo y otro es el verbo erotao. Les explico. Aiteo significa pedirle a un superior. Y erotao significa pedirle a un igual. Aquí el centurión le pide a los ancianos que vayan a Jesús pidiéndole que venga a curar a su esclavo. Y la palabra que usa el centurión es pedirle a un igual. Así que, así como Lucas va desdoblando la historia, la primera impresión que nos da a los lectores es como que el centurión se pone a la misma altura que Jesús. Y sí lo está haciendo, se pone igual que Jesús. Pero uno puede rápidamente malinterpretar, decir, oh, el centurión, como es centurión, dice, aquí, órale, judíos, tráigame aquel, porque aquí, dígale que venga. Yo no voy a ir, que venga él, que me haga el favor. Acá somos iguales. El centurión sí está diciendo que son iguales, pero no por esa razón. No es por arrogancia o por presunción. Porque ya leímos el fin de la historia, ¿verdad? Al final, no se cree igual que Jesús, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué dijo eso? Pero aquí Lucas no lo ha revelado, lo va a revelar hasta el final. Así que en ese mismo suspenso los dejo por ahora. Pero dice en el versículo 3, solo para aclarar, él quería que Jesús viniera para que salvara a su esclavo. Y no está hablando de la salvación eterna. ¿De qué está hablando? Pues de la sanidad, ¿verdad? Porque después se va a usar la palabra claramente, versículo 7 al final, mi siervo será sanado. Él está esperando de la sanidad física. Versículo 10, encontraron sano al siervo al final. Así que él está pensando en la sanidad. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí. Y con eso vamos a terminar por ahora por cuestión de tiempo. Pero vamos a contestar la última pregunta. ¿Notaron que hay una contradicción entre el relato de Mateo y el relato de Lucas? ¿Notaron la contradicción? Si no lo notaron, se las leo. Mateo 8:5. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. Pero en Lucas, ¿qué dice? ¿Quién se le acercó? En Lucas dice que el centurión no fue el que se le acercó, sino que fueron los ancianos. Pero en Mateo dice que fue el centurión el que se le acercó y le suplicó. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Ya ves que tiene contradicciones la Biblia? Hermanos, saliéndonos un poco del tema de la historia, hablemos de las contradicciones. Miren, uno de los asuntos más fascinantes del cristianismo son las aparentes contradicciones entre los relatos. Piensen en esto. Si tú fueras un filósofo que quisieras inventar una nueva religión, estás aburrido ahí, dices, no, voy a inventar una nueva religión para hacerme así famoso y rico. Ok. Entonces te sientas y empiezas a escribir un libro. A ver, vamos a escribir. Érase una vez y empiezas a escribir ahí tu libro. Lo menos que quisieras hacer es escribir un libro que tenga contradicciones, ¿no? Porque si tiene contradicciones, te van a cachar en la maroma y se va a destapar el engaño. Así que harías todo lo que esté en tus manos para tratar de construir una idea así, así casi perfecta, mística, coherente, que no tuviera nada. Eso que acaban de oír no es el cristianismo. Eso no es la Biblia. La Biblia tiene muchas historias que parecen tener ciertas contradicciones, como esta. Si Jesús fuera un falso maestro, un filósofo, como dicen algunos, ¿por qué los cristianos usarían relatos así? ¿No hubiera sido mejor que eliminaran el de Mateo o el de Lucas, dejaran uno solo? O como dicen los escépticos que quieren explicar el origen de la Biblia, porque los escépticos también quieren explicar el origen de la Biblia. Entonces dicen, a ver, ¿cómo lo hicieron los evangelios? Había un documento que no sabemos, porque nadie lo ha visto jamás, no tenemos ni una sola evidencia textual, nada, no existe ningún vestigio, pero lo vamos a llamar documento Q, de Quest. En alemán, que significa que el documento de, que hay que buscar, todavía no lo encontramos, pero existió ese documento, dicen ellos, y de ahí Marcos sacó información, pero no toda, y luego Lucas copió de Marcos y Mateo copió de Marcos. Por eso casi todo lo que está en Marcos lo encuentras en Lucas y en Mateo, pero algunas cosas no, porque las otras cosas, pues Lucas las investigó por otro lado, las jaló de otro lado, y Mateo las jaló de otro lado. La pregunta es, ¿por qué? Si esa es la lógica que siguen estos pseudo-eruditos, ¿por qué los relatos que están en Marcos no siempre son idénticos en Mateo, ni en Lucas, ni entre ellos? ¿Por qué hay relatos que aparecen en Marcos que no aparecen en Lucas y que no aparecen en Mateo? ¿Por qué hay relatos que aparecen en Lucas que no aparecen en Marcos y en Mateo? Y así también en Mateo. Y otros sí. O aquí hay, resumiendo todo este merequetengue, en palabras sencillas, solo hay una de dos. O la Biblia es falsa y está llena de contradicciones, el cristianismo es un engaño y olvidémonos de esto y vámonos a comamos y bebamos que mañana moriremos, decían los griegos, Pablo citándolos en Corinto. Todo esto es un engaño el cristianismo. O no hay contradicciones. Solo son diferencias de las perspectivas. Ahora, ¿cómo reconciliamos? Ejemplo en este caso, escuchen. Mateo estuvo presente en esa ocasión, porque Mateo es uno de los 12 apóstoles, ¿sí o no? Y en Lucas 6 se dice que lo acababa de escoger Jesús, así que cuando regresan del monte, Mateo iba en ese grupo. Mateo vio todo eso. Pero para sorpresa nuestra, Lucas, que no iba en ese grupo, es más preciso que Mateo. ¿Cómo lo sabemos? Porque él lo dijo. En Lucas capítulo 1, solo para recordarles, escuchen las palabras de Lucas mismo. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, entiendan lo que está diciendo. Lucas dice, las cosas que sabemos acerca de Jesús son muy ciertas, dice Lucas. Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Aquí con esta frase Lucas ratifica que él no es apóstol y que él no estuvo como un testigo presencial de los hechos de Jesús. Vuelvo a leer. Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. ¿Qué está diciendo Lucas? Esto que yo sé de Jesús lo oí de los testigos presenciales. Los que estuvieron con Jesús a mí me dijeron estas cosas. O sea que él no estuvo ahí, pero él habló con testigos presenciales. Pero no solo eso, versículo 3, estoy en Lucas 1. También a mí me ha parecido conveniente, oigan esta frase, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Así que Lucas está comprobado por todos los círculos de erudición, fue un investigador muy preciso. Ahora regresando al pasaje de Mateo 8 o de Lucas 7, así decimos. En ambos relatos se registra que hubo un centurión que no se consideró digno de que Jesús entrara en su casa. Hubo un centurión que reconoce públicamente la gran autoridad de Jesús. Es lógico entender entonces que Mateo registra en términos generales que el centurión acude a Jesús sin detallar lo que, sin detallar que lo hizo mediante o por la mediación de los ancianos, lo que Lucas sí explica con detalle. Es decir, Mateo simplemente está diciendo, un centurión acude a Jesús, pero no dice a través de los ancianos, porque eso no es lo que le preocupa a Mateo. Mateo quiere enfatizar otra cosa, mientras que Lucas sí lo detalla. Ahora, si esta explicación no les parece coherente a ustedes, díganme otra explicación coherente. Porque o hay una explicación coherente y no hay contradicciones, o si hay contradicciones y la Biblia se contradice, entonces no podemos confiar en la Biblia porque se contradice. Ahora yo les voy a terminar diciendo así. No importa cuál sea la explicación que tú le des a una aparente contradicción de la Biblia, no importa cuán razonable y cuán demostrable sea, cuando alguien es escéptico y no quiere creer, no la va a aceptar. No importa cuál sea. Es como hoy. ¿Dónde andabas? A ver, ¿dónde andabas? No, pues que fui con mi amiga. No es cierto, a ver. No importan las pruebas que le muestres a alguien. Cuando no te quiere creer, no te va a creer. Siempre va a haber una razón por la que no vas a creer. Ahora, ¿qué es más lógico? Que los autores, los que vivieron en los tiempos de Jesús, escribieron la verdad como ellos, en su personalidad y en su propia idea, pensaron que era mejor redactar su escrito, o que todos se juntaran y se pusieran de acuerdo para escribir nada más una versión oficial de todo y borremos todas las demás. ¿Qué les hace más sentido? Como hemos dicho antes, si hubiera un accidente automovilístico, una colisión entre dos vehículos en el crucero de la esquina, y hay un testigo presencial en cada esquina, y vienen los detectives y levantan un reporte, ¿se contradecirían o dirían todos exactamente lo mismo? ¿Eh? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, aparentemente se contradecirían, pero lo cierto es que cada uno diría el mismo evento desde el ángulo que le tocó verlo a él. Unos verían que iba una persona en el vehículo que chocó. ¿Por qué? Porque no alcanzó a ver la otra persona probablemente que iba del otro lado. Pero el que lo vio de frente sí ve dos personas, y el que está en el otro ángulo ve a la otra persona y no a esta. Pero no es que se están contradiciendo. ¿Qué están haciendo? Están dando una visión más completa del mismo evento gracias al diferente ángulo que tienen. Y esos son los evangelios, hermanos. Mateo, como judío, escribe a los judíos que Jesús es el rey de los judíos. Marcos escribe en Roma a los romanos que Jesús es el siervo perfecto. Lucas es griego y escribe a los griegos que Jesús es el hombre perfecto. Y Juan es un cristiano anciano que escribe allá a los cristianos que Jesús es el Hijo de Dios. Oh, pues entonces, ¿quién les entiende? ¿O es el rey de los judíos? ¿O pues es un hombre perfecto? ¿O pues es el siervo perfecto? ¿O es el Hijo de Dios? ¿Ahora entienden? Así que cierro el paréntesis. Una de las formas más hermosas en que Dios ha desafiado nuestro intelecto de sus hijos, ¿saben cuál es? Permitiendo que haya esas aparentes contradicciones, para que te pongas a estudiar. Pero es que hoy vivimos en la generación de que solo hay que hablar de los temas facilitos, de los pasajes facilitos. Es que cuesta estudiar, ¿no? Cuesta buscarle. Por eso es una de las razones que a mí me gusta estudiar los libros de la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Porque garantizado que te vas a topar con los pasajes difíciles. No te vas a poder escapar. Y vas a tener que buscar respuestas. Y no hay nada tan dulce como descubrir la verdad cuando estás lidiando con estas contradicciones. Una de las formas más hermosas de crecer en tu fe. En lugar de negar las contradicciones, acéptalas y lucha con ellas hasta que encuentras una respuesta razonable, coherente con la verdad de Dios. Por cuestión de tiempo, aquí nos vamos a tener que detener. Seguiremos después del versículo 4 en la próxima. Termino simplemente diciéndote, ¿qué te enseña esta historia hasta aquí? Para empezar, deberíamos ser más misericordiosos y menos prejuiciosos con aquellos que no comparten nuestra fe todavía. Saber apreciar cuando ellos reflejan el carácter de Dios aunque no lo conocen, y dar gracias a Dios por los líderes comunitarios que, aunque sean de otras creencias, trabajan duro por el bien de la nación. Que Dios los bendiga a ellos y también los guarde. Oremos, pónganse de pie, acompáñenme. Señor, gracias damos por esta escritura tan hermosa, damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, esperanza para todas las naciones, y hoy queremos orar por Nancy Young, que es la mayor, la presidente de nuestra ciudad, que tú le bendigas, que además es hermana en la fe. Oramos para que sea una mujer digna de respeto en la comunidad. Oramos por cada uno de los miembros del City Council, del Cabildo de nuestra ciudad. Oramos por el presidente Gavin Newsom, que acaba de ser reelecto. Y claro que sí, nos disgustan muchas de sus políticas, pero es el gobernador que tenemos y oramos mejor que tú lo ayudes, lo bendigas, que tome decisiones justas, dignas, honrosas, según tu palabra. Rodéale de asesores sabios, piadosos, Señor. Oramos por el presidente Biden, lo mismo, Señor. Damos gracias también por cada uno de los presidentes de América Latina y especialmente hoy quiero dar gracias y pedirte que protejas, que bendigas y que fortalezcas a los presidentes Nayib Bukele y Andrés Manuel López Obrador, porque son presidentes que se han ganado el respeto con el ejemplo, con la humildad y con el trabajo en sus naciones, aunque hay mucha gente que los rechaza, es innegable que estos hombres con sus actos de servicio se han sabido ganar el respeto. Protégelos a ellos, sálvalos a ellos, que se les conceda entender y creer en el Evangelio y a todos los que como ellos quieran el bien de su nación. En el nombre de Jesús, amén.